Juan 1:1. Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Marcos 10, 17 y 18. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. La teología católica y de muchas sectas protestantes se basa en que Jesús de Nazaret era Dios. Los teólogos dicen que Dios se hizo hombre para salvarnos y liberarnos del pecado. Pero Jesús mismo nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y también nos dice Jesús, aprended de mí. Mateo 11:29. Ahora bien, pidamos luz a Dios y veremos las cosas claras. Dios creador y recreador del infinito universo nos ha creado a nosotros los seres humanos, hombres y mujeres. En la Biblia se dice, roquead, procread y multiplicaos. Y según la teología, este Dios se hizo hombre, era Jesús de Nazaret, un obrero carpintero que nos dice ser perfectos como Dios. Y claro está que Cristo, por boca de Jesús, nos dice que esta perfección debe ser humana. No puede ser de otra manera, ya que somos seres inferiores. Y para llegar a ser dioses, como dice la Biblia, tenemos la necesidad de superarnos, evolucionar. Aquí vale la palabra reencarnación. Y si Jesús el hombre nos dice, aprended de mí, se refiere a sí mismo como ser humano, con todas sus consecuencias. Decir pues que Jesús de Nazaret era Dios y que nunca convivió con una mujer no sirve como modelo. Sería el fin de la raza humana. Y si Dios vio que era bueno crear hombres y mujeres y hasta los bendijo, es absurdo y hasta blasfemo decir y enseñar que Dios cambia, se contradice. Si Jesús era virgen, puro, célibe, etc. Pero no es así. Jesús de Nazaret era un obrero, trabajaba de carpintero y nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Y claro está que tuvo contacto con el sexo opuesto. Él amaba mucho a una mujer, su esposa. Y aquí está la grandeza de Jesús, el hombre. Tener dominio sobre sí mismo. Aquí viene bien aquello de hay que comer para vivir y no vivir para comer. Creo que ya está todo claro. Jesús dice, buscad primero el reino de Dios, o sea, el Espíritu de Dios, Cristo. Y de esta manera se llega a la perfección humana. De esta forma Jesús, el hombre, es un modelo, un vivo ejemplo a seguir hasta que venga el momento de ser espíritus ya evolucionados. O sea, ahora cristianos de Cristo, apóstoles, profetas, etc. Después, dioses. Caetano Martí, agosto de 1988. Y esto, puedes llevártelo y cuando quieras, hacemos mucho. ¿Cómo quieres leer estos versículos también? ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que ambos hizo uno, derribar la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció la paz. Entonces, tanto en estos versículos que se repiten en el Apocalipsis de salir de la Babilonia. Está en estos momentos actuales, podríamos decir, en esta sociedad tan manipulada, tan manoseada. Entonces nos acercamos al modelo, que es Jesús de Nazaret. En nuestro mundo, y esto lo he dicho estos días, si por ejemplo se puede levantar un peso físico de 200 o 300 kilos, y hay profesores en estos gimnásticos que levantan estos pesos, los vascos, estas piedras, entonces si estos hombres que son humanos pueden levantar 200 o 300 kilos, pueden decir a otros seres humanos que hagan lo mismo, si pueden, claro, pero no dicen nada imposible a los seres humanos. Entonces estos profesores sirven. Ahora supongamos que viene un profesor de otro mundo y levanta miles de kilos. Con una mano levanta un coche. Entonces este ser no sirve como profesor. Los que van a estos centros de gimnasia o de judo, cosas de estas, comprenderán lo que estoy diciendo ahora. Si el ser humano no puede hacer lo que dice o hace el profesor, el ser humano, entonces este profesor no sirve, porque solamente predicará, pero no sirve para seguirlo. Si levanta 200 kilos y hay otros seres humanos, hombres y mujeres, que puedan hacer lo mismo, sí, sirve. Si encontraremos mucha gente que no podrá, porque está más débil, porque es más vieja, porque es más joven, pueden ser niños, muy bien, pero este profesor sirve. Entonces, el mensaje que he tratado de resumir de una forma sencilla, como siempre, que con esto ya habría para escribir un libro, hecho por tierra toda la teología católica y de muchas sectas protestantes. Porque si Dios crea al hombre y a la mujer, y en la traducción católica se dice que esto está traducido de allí, pues, o copiado, y Dios que era muy bueno lo que había hecho, hombres y mujeres, y los bendice. Y los bendijo. Y aquí cabe la pregunta, podríamos decir a los teólogos católicos y protestantes, al Papa mismo de Roma, pero ¿y en aquel momento que Dios bendice al hombre y a la mujer, dónde estaba el sacerdote que los casó? ¿O el pastor protestante? ¿O el rabino? ¿Dónde estaban? No había. Dios no dice nada a la Biblia de esto. No dice la Biblia, y les envió un rabino o les envió un sacerdote. No. Los crea y los bendice. La cosa ya no puede estar más clara, caramba. Después vienen los mandamases religiosos de todas las religiones, a través de los siglos, de miles y miles de años, y se apoderan de una cosa tan clara y tan sencilla como es la creación del hombre y la mujer. Y después se nos dice que este Dios se hace hombre, Jesús de Nazaret. Si Jesús de Nazaret es Dios mismo, no nos sirve como modelo en el sentido que dice la teología católica y protestante. No sirve. Porque es un Dios que viene, nace, vive, hace milagros, anda sobre las aguas, resucita muertos, muere en la cruz, lo matan, pero él se ríe de sus verdugos y después se marcha otra vez, resucita. No sirve como modelo para el ser humano. Por esto esto ha creado tanto ateísmo, incluso en el judaísmo, porque ellos esperan a este que vendrá a darles el ejemplo, y mientras esperan, los judíos se quedan ahí tan panchos, y los otros que dicen que ya lo tienen están igual, o sea que están enfermos en ambos lados y en todas las religiones, porque esperan el médico. Los demás dicen que ya lo tienen, pero no cumplen con la receta del médico. Y es porque, claro, un Dios que se hace humano, es virgen, es puro, no sirve. Porque cuando Jesús de Nazaret dice, toma tu cruz, ven, sígueme, o aprende de mí, entonces sí, tenemos que meternos todos en un convento. Imaginemos los primeros seguidores de Jesús, seguirle a Jesús, pero en el sentido literal, como él, Alá. Y después, millones y millones de seres humanos, imaginemos toda la humanidad siguiendo a Jesús, en el sentido este de virginidad. Es el fin de la raza humana. Y entonces tenemos que acudir a este Dios de la Biblia que crea al hombre y a la mujer, ve que es muy bueno, los bendice, pasan miles de años y viene otra vez al mundo y dice, no, me he equivocado, no es así, ahora tenéis que ser puros, vírgenes. Hombre, ¿dónde está la teología católica y protestante? ¿Qué es esta barbaridad? Pero no es así. Jesús de Nazaret, ya os he dicho muchas veces, nació, vivió y murió, como los demás seres humanos. Y entonces sí que sirve. ¿Por qué? Por el gran dominio de Jesús, aceptando al Cristo, al Espíritu Universal. Y entonces sí, sí, porque lo que hace uno puede hacer otro. Ya se dice que de hombre a hombre va cero. Así sí, que la distancia de aquí a Soller y de Soller allí es la misma. Así sí que sirve. Por esto vemos, y ya está aquí en el mensaje, de que, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ahí está, solamente hay uno que es bueno, Dios. Y cuando a Sócrates, y permitidme que repita otra vez esto, va otro filósofo y le dice, yo te conozco, Sócrates, tú eres un vanidoso, un orgulloso, tú eres un ladrón, un criminal, un asesino, tú eres, bueno, lo más bajo del mundo. Y Sócrates no se enfada, no se inmuta, dice, tú me conoces, yo soy todo esto, pero no lo pongo en práctica, no lo dejo salir. Ahí está el gran secreto del espíritu humano, saber vencer. Cuántas veces yo he dicho de que al caballo salvaje se le doma, no se le corta las patas. El caballo con toda su bravura, ya veis, estos ahora andaluces que dice la prensa que vienen a Palma, no sé si ya ha llegado, en la Plaza de Toros darán una exhibición, estos caballos andaluces de bailar, dominados por completo por el jinete y dominados por ellos mismos, toda su bravura ahí esperando la orden del jinete. ¿Qué quieres? ¿Que levante las patas? Las patas. Que baile, que baile. Y os dais cuenta, ¿eh? Toda la bravura del ser humano. Jesús, el hombre, con la mujer. Y las mujeres que seguían a Jesús y los hombres que seguían a Jesús lo entendían de esta manera. No podía ser de otra forma. Ahí tenemos después aquellos grupitos en Israel mismo ya, de los fariseos, saduceos, etc. Pero entre estos grupitos estaban los esenios. los frailes de la Iglesia Católica y de otras religiones han cogido copia de esto, de aquellos esenios. Pero los esenios iban un poco más lejos que todo esto que vemos ahora, porque había familias, o sea que no estaban del todo así arrinconados en convento. Pero la cosa está clara: Dios crea al hombre y a la mujer. Parece mentira cuando bajamos un poco de estas alturas y vamos recorriendo nuestro mundo con esta moral dividida. No sé ahora lo llevarán, pero hace años que me dijeron que en Turquía entrar en una casa y quitarse el sombrero es, o era, no sé ahora, falta de educación. Entrar en la casa y quitarse el sombrero, falta de educación. Y aquí, en la parte occidental, entrar en la casa y no quitarse el sombrero es falta de educación. Las mujeres van a la playa y se van desnudando poco a poco, a través de años. Sin embargo, vemos otros sitios que no se cubren el cuerpo solamente, sino hasta la cara. ¿Veis las formas de moral? Ya en la historia del Vaticano, con los pintores, ya hubo mucho jaleo con esto, que se hizo una película norteamericana muy bien hecha referente a esto, porque hay los frescos del Vaticano ahí, sobre todo la Capilla Sixtina, y los pintores pintaban al hombre y a la mujer normales, desnudos, ahí. Y había cardenales que se quejaban y gritaban y llevaban el grito al cielo. Y hubo papas que incluso dijeron o mandaron a otros pintores poner allí trapos. Otros pintores a quitar, o sea, para quitar los trapos, según el Papa o según los cardenales. Es tan tonto todo esto. Y sin embargo, tenemos el detalle tan claro y tan sencillo en Palma mismo, ahora nosotros mismos aquí, pero desde que hemos nacido vemos que hombres y mujeres, todo el mundo enseña las manos y la cara y no pasa nada. Nadie se avergüenza de enseñar la cara o las manos. Poco a poco, a lo mejor tendría que ser de una forma un poco más, yo diría, más sencilla, más natural. En muchos casos no es tan natural el desvestirse, y es más, yo diría, antinatural, es más pornográfico, si queréis. Y sin embargo, es tan natural el hombre y la mujer desnudos. Es tan natural. Es la mente que trabaja y lo estropea todo. Dice el Evangelio que va el buen señor Satanás y dice a Jesús: todo esto te daré si me adoras. No, deja. No, si tú has pasado hambre, di que estas piedras se vuelvan pan. No. Si te arrodillas delante de mí, te daré. No. Venga, largo. Y vence. Y dice el Evangelio que Satanás se marchó. Es la forma hermosa, bella, hasta yo diría poética, de decir a Satanás: lárgate, y se va. Es más o menos lo mismo que Buda, que va por un campo muy cerca de un río, y estas flores que le llaman loto, que están a flor de agua allí, y Buda pasa y oye la voz de Mara, Satanás, que está hablando por boca de aquella flor. No es así esto, tú tienes que hacer y lo está tentando. Y Buda mira la flor, se ríe un poco y dice, pero ¿no ves tú que si yo pongo mi pie sobre ti, te aplastaré? No, no, no me molestes, venga. Y Buda siguió su camino. Otra forma romántica de decir que todos somos Budas, todos somos Jesús, todos somos hombres y mujeres, seres humanos, que podemos decir claramente a Satanás, largo, no me molestes, porque Satanás no es más que la ignorancia del ser humano, que se deja llevar. Aquel trocito de poesía que siempre recuerdo, era más larga, pero no solamente recuerdo este trocito, que si te dejas llevar de mentiras e ilusiones, te llegarás a ofuscar y solo verás visiones. Y te dejas llevar de mentiras e ilusiones. La cosa es sencilla, clara. La teología católica y protestante, hay que ver, sobre todo esta, la protestante en Inglaterra, la anglicana, ha tardado siglos en llegar a la conclusión que la mujer puede ser pastora o obispa. Y estos versículos que hay aquí, que Tony ha leído, ¿qué? Y me seréis, dice el Señor, dice Dios, hijos e hijas, hijos de Dios, hijas de Dios. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Sacerdotes? ¿Estudios de seminario? ¿Obispos? ¿Cardenales? ¿Papas? ¿Dirigentes? ¿Si somos hijos de Dios? Por esto vemos que Jesús dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Cómo Padre nuestro? ¿Qué estás loco? ¿Cómo es esto? El pueblo judío estaba lleno de oraciones. No tenemos de la Biblia, los salmos mismos. Los rabinos tenían sus oraciones, pero no servían. Era rutinario aquello, como ahora en el catolicismo y protestantismo. Y habla con tu padre, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y dónde están los cielos? Mi paz os doy, dice Cristo por boca de Jesús, no como el mundo la da, sino mi paz os doy. Buscad primero el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está el cielo? Y en cada uno de nosotros, si queremos, si abrimos. Vosotros sois el templo de Dios, pero si esto es una verdad como una montaña, estamos creados a imagen y semejanza suya, hombres y mujeres. Y Dios los bendice y dice que vio que era muy bueno. Y Jesús sigue, como los demás apóstoles, sigue exactamente lo mismo. Por ejemplo, que le da Dios mismo y sigue. Entonces, nos encontramos con que podemos pensar una serie de cosas en estos momentos de la vida actual, y cuidado de no caer, yo diría, en la parte contraria, porque los extremos se tocan. Entonces, si el hombre y la mujer se sienten hijos de Dios, que Dios los ha bendecido, nos ha bendecido, entonces a vivir como ha vivido. Cuidado ahí. ¡Ah! Un día me voy con una y otro día me voy con otra. Y ella pensará lo mismo. Un día me voy con uno y otro día me iré con otro. No, no, esto no es eso. Porque resulta que aquello que se siembra es lo que se recoge. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando incluso el maestro mismo que nos dice todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, hacer lo mismo vosotros también con ellos. Hay que ver aquí, ¿eh? Hay que ver. A veces estaba hablando yo con Joaquín, mi amigo, con esto de las películas norteamericanas sobre todo, y discutíamos a fondo esto. Tú dices que te han dicho personas que han estado por el extranjero, esto hace años, te parece que en estos países más libres, más así, pues no hay dificultades. Vecinos y vecinas y se acuestan juntos, unos por aquí, otros por allá, todo está hecho una porquería, pero legalizada. Es decir, que no lo toman muy bien. Pero yo decía siempre a Joaquín, ¿pero por qué los directores de cine, principalmente el cine norteamericano, nunca han presentado películas serias en este sentido, sino al revés? Siempre han presentado a aquel hombre y a aquella mujer y los senos. Hasta hemos visto películas que se comete el crimen por defender su otra parte. Entonces, si todo el mundo es así, este mundo occidental y americano es abierto, ¿estas películas están de más? ¿No tendrían sentido? Pero no es así. Incluso, a veces hemos visto películas bastante profundas en esto, de que dos hombres y una mujer, los dos hombres muy enamorados de la mujer, ya digo, a veces se han hecho películas así, y en la realidad de la vida pasan casos así, de que uno de los dos le dice a la mujer, mira, si te quiero y te quiero tanto y de verdad, que solamente quiero tu felicidad, y si tú tienes que ser feliz con el otro, te quedas con el otro porque yo te quiero de verdad. ¿Qué pasa aquí entonces? No, si te casas con él, os mataré a los dos, o lo mataré a él. Egoísmo puro. Así es que cuidado, no confundamos las cosas. ¿Cuántas veces he tenido que decir yo a sacerdotes católicos y sobre todo a jesuitas, este tal Sabater? Pero si la Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es que no se dan cuenta ustedes, les he dicho. Lo que Dios junta, une. No ustedes, la ceremonia. Dios vio que era muy bueno el hombre y la mujer, y los bendice. Ahí está, la bendición de Dios. No del ser humano, no del hombre. Y ahí es, bueno, es el gran principio de todo lo que se haga con los seres humanos. El bautismo, o la circuncisión, o la edad, mayoría de edad en el judaísmo, el bat mitzvah, que dicen, o la primera comunión católica, o la ceremonia, o la boda, o en el entierro, todo esto es humano. Solamente podríamos decir que sirve para contentar un poco a las familias, a los amigos, pero no tiene sentido. que le da Dios sí que tiene sentido. ¿Lo veis, Pablo? ¿Habéis sido bautizados? Sí. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿No hay Espíritu Santo? Entonces, ¿con qué habéis sido bautizados? Sí, con agua. ¿Cuántas veces he dicho que las cárceles en España mismo están llenas de gente que ha sido bautizada? ¿De qué les ha servido? Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, el ser humano, con una perfección humana. Sé perfectos como Dios es perfecto, pero no la perfección de Dios, porque somos espíritus interiores, pero sí perfectos como seres humanos. Ahí está la cosa. Llegar a ser simplemente esto, personas humanas. ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Llegar a ser personas humanas. Se ha creado unas frases o unas palabras tontas, y esto es para justificar, es como esto del negocio de comprar barato y vender caro, se justifica el robo, se legaliza, y en el otro caso de esto de hombre y mujer se dice, es que uno no es de piedra, para justificar. Uno no es de piedra. Ya lo sabemos que no somos de piedra. Somos seres humanos de carne y hueso. Ya sabemos que no somos de piedra. Pero somos espíritus capaces de saber dominar a esta carne. Y no en el sentido de frailes y monjas, de falso misticismo, sino la realidad pura, verdadera. Ahí está. Recuerdo, y esto a veces lo he contado y ahora viene bien, que el señor Enrique Ochoa, el pintor, un día dice a uno de los niños que venía a mi casa, que hoy ya es un hombre casado y tiene hijos, trabaja de fontanero, Manolo Rus, apellido Rus. Y si tú serás mi secretario, ¿qué te parece, Cayetano? Oh, no, me decía Martí. ¿Qué te parece, Martí? Ah, sí, no, puede ser. Y en aquel momento, aquel chico tenía 14 o 15 años. Y una cosa así. Tú serás mi secretario. El sábado viene y bien. Y su secretario era, dame el pincel tal, tal, este tubito, y límpiame este pincelito y tal. Y un día, dice, voy a hacer una prueba, enseñar un poco a este chico, y yo no fui, yo ya sabía lo que iba a pasar, pero no estaba ahí. Da el chico y tal, arregla esto y tal, muy bien. Y en el fondo de una pared había una tela roja y un sofá como este, unos socos, y aquel chico, pues limpiando cosas y... Y tocan el timbre, secretario, ¿quieres ir a abrir? Sí. Y se presenta una chica, que por cierto era japonesa. Buenas, buenas, y se saluda y tal, sí, sí. Y este chico sigue con lo suyo allí. Después ve que la chica había entrado en una habitación, vestida, y sale completamente desnuda y se pone ahí en el sofá y dice, señor Enrique, ¿cómo voy a ponerme? Si un poco así, un poco así. Y aquí el chico se puso colorado, ya estaba para marcharse, y el señor Enrique, secretario, aquí. Ya podéis ver aquí el chico cómo estaba. Así empezó, pues, la historia de este chico. Y cuántas veces hemos discutido estas cosas y me decía, hay que ver al señor Enrique lo grande que era. Y esto ya era, ya digo, más pequeñito que yo, me llegaba aquí. Porque un día yo le dije, usted es un gran pintor. Dice, no, mire, le llego aquí, Martí. No, yo me refiero a la pintura. No, me le llego aquí. Ay, bueno. Pero, ¿veis el detalle? El señor Enrique pintando allí y Manolo, porque claro, aquello duró varias sesiones, varios días, y Rus, porque le decíamos Rus, dice, hay que ver, que llegaba momentos así, y yo miraba, y aquello parecía un cuadro, la chica que no se movía, el fondo aquel rojo, las luces, y la chica que estaba... Y yo miraba el cuadro que pintaba el señor Enrique, dos cuadros. Y el chico empezaba a ver las cosas claras. ¿Os dais cuenta? Cuando yo leo, por ejemplo, en el periódico hoy mismo, estas violaciones, un tipo de 40 años con una niña de 13, todo esto es demostración clara de que aquel ser humano está tan tan bajo que los perros y los caballos le superan. Los perros y los caballos le superan. ¿Os dais cuenta? Porque ya está bien. Un hombre y una mujer se hablan, se entienden y hablando claro así y se van a la cama. Muy bien, vosotros pagaréis las consecuencias de cómo enfocáis estos asuntos. ¿No? En las viviendas tuvimos durante 20 años dos ejemplos en la misma escalera, mismo de llano, abajo, pero un señor que había venido de Valencia, separado de su esposa, que dejó en Valencia, y aquí se unió a una mujer aquí, en Palma, una madrileña, por cierto, y vivieron aquellos años, y tuvieron dos hijos, un niño y una niña. Bueno, hay uno, el niño está casado, sí, aquí. Nunca oímos ni un grito de aquellos dos. Y en una calle casi al lado nuestra, porque aquello, las calles de las viviendas son muy así, pues otro caso, un chico va y conoce a una mujer llamada del barrio, y un día se viene a nosotros y los cuatro vecinos allí, dice, vamos a hacer una prueba con esta chica, vamos a vivir juntos, nos casaremos así, de esta forma. No hubo ceremonia ni nada, me parece que no. Y empezaron a vivir los dos, pasaron los años, y la gente decía, hay que ver, ni un grito, esta mujer cómo se porta, y este chico. Porque Dios une, no lo separa el hombre. Y lo que une el hombre, claro que sí, que se separen. Porque ¿qué es lo que hace el hombre? Ceremonias, comedia, teatro. Que es lo que yo decía un domingo a un testigo de Jehová, allí arriba a casa. Si yo estudio la Biblia con ustedes unos meses, y después ustedes me bautizan, ya soy testigo de Jehová. Yo no creo ni en Jehová, ni en ustedes, ni en nada. ¿Qué? ¿Seré un buen testigo de Jehová? Me dice, no, esto no, esto es un engaño. Tú estarás engañándonos a nosotros, pero a Dios no. ¿Qué? Entonces yo tengo que estar bien visto con Dios, no con ustedes. Y aquel hombre me dice, este tiene razón, este es así. Entonces tenía la Biblia en la mano, no la abrió para nada. Estuvimos hablando unos 10 minutos. Me da la mano, dice, caramba Caetano, te agradezco que me hayas abierto la puerta y tal, y me ha gustado mucho hablar contigo. Pero ya digo, no abrió la Biblia para nada. cosas claras, sencillas, la luz de Dios. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Y me gusta este detalle aquí, que dice que no confundir las cosas de la pobreza del obrero. El obrero, la pobreza, no es uno que vaya descalzo por las calles pidiendo limosna, haciendo el pobre. No. No. Jesús era obrero. Era pobre. Pero lo vemos en una boda. Lo vemos por el campo buscando fruta. Que seguro también había alguna reprimenda del dueño de las tierras. Lo vemos comiendo en las ondas, en los mesones. En aquellos tiempos eran casas de comida, pero una cosa muy sencilla. Alegría, bebiendo vino, que los judíos en esto de las fiestas judías siempre están con el vino. Jesús no estaba triste, estaba alegre y bebió también. Y después lo vemos llorar. Padre, si es posible que pase esta cruz mía, este cáliz. Sí, pero si tengo que morir la cruz, pues allá tú diriges la cosa. Pero estaba triste, lloraba. El ser humano ríe, llora, ama a sus mujeres, y después ama a las mujeres, a los hombres. Pero hay que entender el sentido de todo esto. Un hombre puede casarse, y digo casarse en el sentido humano, sencillo, de lo que os he dicho antes, dejemos las ceremonias, y puede casarse con varias mujeres. Pero ¿cómo? Ahí está la cosa. ¿Por capricho? A ver si aquella mujer no le quiere. O si ha muerto. Esto cambia la cosa. Cuando he dicho por aquí, por ejemplo, vivir la vida sin ensuciar, ya se dice todo. Y mucha gente confunde esto. Vivamos la vida por 4 días que nos quedan a vivir. A vivir, sí, a vivir. Pero cuidado, no confundir vivir con ensuciar la vida. No es lo mismo. La iglesia verdadera en cada casa obrera. Y Cristo en el corazón. Y esto tiene que ir completamente unido, no puede estar separado. Porque si tienes a Cristo en tu corazón, lo tienes en tu casa. Si lo tienes en tu casa, lo tienes en el corazón. Esto no falla. Y se podría decir tanta cosa sobre este Jesús de Nazaret, sobre los apóstoles, sobre los hombres, las mujeres, sobre José, padre de Jesús, sobre María, sobre la abuela de Jesús. Tratad de comprender ya de una vez que todo esto es sencillo, muy sencillo, muy humano. Han puesto demasiado arriba a este Jesús de Nazaret, a los apóstoles, sobre todo a la madre de Jesús. Han puesto demasiado arriba los católicos, los llamados santos y santas. Hablamos de las personas que dentro del catolicismo han llevado una vida más o menos cristiana. No hablamos de estos falsos santos como el rey de Francia, San Luis, rey de Francia, con un ejército de 100.000 hombres, 100.000 Luises atacando por aquí y por allá. Buscad la noche de San Bartolomé, la historia, y veréis que se hizo una matanza enorme de protestantes, de judíos, de masones, y sobre todo de protestantes en Francia, la noche de San Bartolomé. Y el Papa, que estaba en aquel momento, hizo unas, bueno, mandó a hacer unas figuras, unas medallas, conmemoración de la gran victoria de los Luises, de los que seguían al santo. ¿Qué clase de santo era este? ¿Un criminal como Hitler? Pero dejemos esto y vayamos a estos más sencillos. Por ejemplo, Francisco de Asís, o Catalina Tomás, o Juan de la Cruz, o Teresa. Hasta podríamos decir gente sencilla, que el día de mañana también la harán santa, seguro. Esta mujer de, esta monja de la India, Teresa. Bien, pero son seres humanos como los demás. Después vendrá una persona y dirá: es que yo me invoqué a este santo o esta santa y me curé de una enfermedad o lo que sea. Bien. Bien. Pero, ¿quién te ha curado? ¿Y qué pasa si después es un budista o un mahometano o un judío? ¿Por qué pasa de aquel individuo, hombre o mujer? Y esto en otras ocasiones también lo he dicho, que se encuentra muy lejos de sus padres y está enfermo. ¿Es un hombre, un chico, una chica? Supongamos que está en China y tiene sus padres en Barcelona o en Palma, y aquel chico está muy enfermo, o aquella chica, y piensa con sus padres: mamá, reza por mí, ayúdame, o papá, que me muero, que estoy enfermo. Y supongamos que aquello pues cambia, se pone bien, se ha realizado un milagro, su padre o su madre ha sido invocada y su madre vive, o su padre: me invoqué a mi madre, ya estoy bien, milagro. Claro que sí, claro que sí. Cuando se dice que la fe rompe o hace mover montañas, como dice Jesús, claro que sí. Entonces, ¿vamos a canonizar el padre y la madre de este chico? En aquel mensaje que tengo por aquí, que dice de los santos, ¿quiénes son los santos verdaderos? Solamente Dios lo sabe. Y esta madre que se cuida de sus hijos toda la vida. Pero lo importante es que hoy quiero daros la idea, con este mensaje, de que la cosa es muy sencilla. Muy sencilla. Y tan sencilla que de fuera se dan cuenta. ¿Tienes la carta de Israel, José? ¿La tienes? ¿Quieres leer esto que te han enviado? De un periódico de Israel, de Jerusalén. Bueno, semana de nuestra mayor consideración. Le agradecemos su atenta misiva, en la cual nos cuenta sobre la iglesia pobre. Lamentablemente no podemos publicar en semana, ya que no se atiene a los criterios de nuestra sección cartas. Esperando contar con su comprensión y deseándole el mejor de los éxitos, firma el director, Jerusalén, 10 del 8 del 88. ¿Cuántas veces he tenido que decir por allí que lo que está pasando aquí lo comprenden mucho más los que están fuera? Si no, ahí tenéis la prueba. ¿Por qué? Un periódico que escribe en español en Israel, porque en ese hebreo podría poner un poco de excusa, pero en español, que es La Semana, sí. Revista o periódico Semana. No, esto no encaja en la sesión de nuestras cartas. ¿Por qué? Porque es la iglesia pobre. Son personas que tratan de levantar esto de obreros, de pobres. No sirve. ¡No sirve! Tiene que ser el judaísmo. Traer gente de todo el mundo a Israel. Cada dos por tres venían los rabinos, las viviendas, y después allí buscaban en mí una especie de puente, traer gente joven a Israel. ¿Por qué? La última vez que vinieron dos, ya les hablé muy claro y ya no han vuelto más, ni han escrito más. Y sobre todo Nicolás, ya no contesta. ¿Por qué? No interesa. Lo que interesa es traer gente joven a Israel. Número. Soldados para sus guerras. Y esto lo hacen todos. Testigos de Jehová, católicos, protestantes, soldados para sus guerras. Y esto no quiere decir que sean guerras simplemente con armas materiales, porque los testigos de Jehová están contra el ejército humano, contra las armas, pero van de casa en casa procurando hacer soldados. ¿Para quién? Para sus jefes. Capitalismo. Religiones, partidos políticos, todos. ¿Qué está haciendo ahora Pinochet en Chile? ¿Abriendo un poco? ¿Por qué? ¿Para quedarse más tiempo? ¿Para engañar más a la gente, a los de abajo? Tengamos los ojos bien abiertos, este tercer ojo dichoso de la India que dicen. Veamos las cosas claras, porque están muy claras. No es vergonzoso lo que está hoy mismo en la prensa y con fotografías. Unos señores, el obispo católico de Palma y la reina, visitando un centro de rehabilitación de drogados, Sechillones. ¿No es vergonzoso esto? Mientras se gastan millones y millones por armas de guerra, aviones, tirando el dinero de una forma hasta, yo diría, asquerosa, cada día por la tele, este dichosos programas que hacen de concursos, diga una letra, diga un número de tal, 50.000 pesetas, 200.000 pesetas, y cada día por la mañana, las 2:30, la 1, veréis que reparten el dinero allí, y coches, pero sobre todo dinero. Después anuncian que a paso que vamos, si no nacen criaturas, no se podrán pagar las pensiones, porque habrá muchos parados, muchos pensionistas, y tiran el dinero. ¿Quiénes son los culpables de que haya droga, de que haya borrachos, ladrones, prostitución? ¿Quiénes son los culpables? ¿No es vergonzoso este fuego que ahora en Lisboa mismo, bomberos ahí tirando agua en un fuego que ha quemado varios edificios en el corazón mismo de Lisboa? y vemos que después los grandes tiran el dinero para enviar cosas por el espacio. ¿Y por qué? Con tanta ciencia, con tanta sabiduría humana que quieren presentar. Estos fuegos ya tendrían que apagarse en 5 minutos, como los fuegos de los bosques. ¿Por qué no han ido sobre el bosque de Ibiza o esto de Lisboa centenares de aviones? Y si no quieren gastar tanto de esta forma, imaginemos unos cañones que disparan los materiales, espuma, agua, lo que sea, y en 2 minutos, en 5 minutos se apaga el fuego. Y tienen que recurrir a cosas antiguas. ¿Qué es todo esto? Esto es asqueroso. Después miraremos si podemos ir al planeta Marte. ¿Qué has perdido por el planeta Marte si aún no has conseguido arreglar el mundo? ¿Dónde está esa cultura, esa ciencia, esa comedia de estos mandamases? Y ver ahí la reina escuchando y uno de estos ex drogados ahí que le leía cosas y comedia, la misma comedia de hace siglos de la limosnita. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es? O sea que ellos siembran estas, que diremos, calamidades, después tratan de arreglarlas, porque así hay que ver el negocio que hacen, antes y después. ¿Y quién sufre las consecuencias? Los pobres. Y en este caso, sí, que podríamos decir la frase que dice Mateo, pobres de espíritu. A ti cabe bien. Seamos pobres, pero ricos en espíritu. Lo que decimos en estos mensajes recientes. Filósofos, sabios, santos, apóstoles, pero no tontos. Yo creo que ya está bien dicho todo esto, ¿eh? Ya está bien aclarada la cosa. Y tenemos a Jesús, que por una parte nos dice, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acaricia a los niños, y quiere a los niños, ama a los niños. Y después le vemos que dice a los sacerdotes, ¿qué les dice? Porque podríamos decir palabras actuales: hipócritas, falsos, sinvergüenzas, ladrones, que robáis las cosas de Dios, y les da la paliza. Era bueno, pero no tontos. Ahí está la cosa. Y cuando tenemos la ocasión, tenemos que hablar. Cuando tenemos la ocasión, tenemos que actuar, pero como seres humanos, normales, apóstoles de Cristo, no representantes de una organización para ser socios. Está muy bien la frase que hay allí. Si quieren buscarla, Miguel, ¿dónde está esto que dice que pueden estar con nosotros? Si sigues a Jesús, estás con nosotros. No necesitamos papeleo ni documentos que acrediten nada. Ni siquiera precisamos conocerte. Ahí. Ni siquiera precisamos conocerte. Ahí está. Ahí está. Claro, que es una alegría después, sí, nos conocemos. Pero para ir a Cristo no necesita conocernos a nosotros. Si él lo busca. Para tomar el sol puede ir a cualquier playa. No es necesario que vaya a un sitio determinado. Esto está en manos de los negociantes del sol. No te lo dicen así, pero casi casi. de poder tener el sol, el frío, el calor, la vida, todo esto monopolizado, no, no, ¿cómo lo tendrían? ¿Os dais cuenta? Apóstoles de Cristo, aprendiendo de Jesús de Nazaret, el hombre, y lo que él ha hecho, podemos hacerlo nosotros. Claro, la teología siempre lo ha pintado, ese Dios fantasioso que hace cosas raras, lo vemos andar sobre el agua, resucitar muertos, lo vemos hacer milagros raros, cosas que va, usted está muy lejos, claro, era Dios, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Vas a misa y te dice el testigo, no, te haces testigo con nosotros. Y el protestante, sí, acepta a Jesús, es tu salvador, él derramó su sangre para ti. Y ya está, y ahora, no, ahora ya está, tú estás con nosotros y estás salvado. Pues no hay cuenta. Ya eres protestante, ya estás salvado. Vas a misa, ya estás salvado. Bueno, medio salvado, porque cuando estarás muerto te dirán misas para sacarte del infierno, pero estás salvado. Y después el ser humano va de las suyas y ahí se ve, vemos el mundo como está, sobre todo este llamado mundo cristiano, católico y protestante. Se quejan de estos ingleses que por aquí, por allá, en Palma Mirbo, en Magaluf y qué sé yo. ¿Cómo? ¿Han sido bautizados estos en la iglesia anglicana? ¿Son protestantes? ¿Y estos del Irá? ¿Qué pasa aquí? ¿Veis la cosa? No es lo mismo estar con Dios que estar con las religiones. Y para terminar, que este tipo avanza otra vez, pues ¿cuántas veces hemos dicho de que cuando se dijo que la religión es el opio del pueblo? La religión, no la vida espiritual, no la espiritualidad. Y no confundir la espiritualidad con esa tontería que han enseñado siempre las iglesias. Estos días me decía Castro, ya conocido a una monja, nervios, depresión, triste, disgustos, que le dan las mismas monjas en el convento. Vaya cristianismo, vaya espiritualidad, misticismo, casarse con Cristo. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón, y a mandar a paseo a todas las religiones. Y lo que decimos aquí en el mensaje, en la Biblia que ha leído tanto, salgamos de toda esa porquería, salid de ella, de esta porquería. La Biblia se dice Babilonia. ¿Os dais cuenta? Apóstoles de Cristo. La cosa sencilla, clara. Filósofos. Y cuando es el momento que tenéis que hablar con alguien, ¿cuántas veces? Hasta las palabras sobran. Muchas veces. Volvamos otra vez con esto que dice o nos dijo Castro, de que visitó un enfermo. La hija del enfermo lo está cuidando. Una casa muy religiosa, muy católica. Estaban empleando un poco de religión. Y Castro le dice a esta señora, ¿pero usted está cuidando a su padre? Sí, esto sí, entonces ahí tiene la religión verdadera, no hay otra. ¿Qué podía contestar esta señora? Claro, pues cuide a su padre, mande a paseo al cura. Esto no se lo dijo Castro porque a lo mejor no venía bien, pero es así. Ya digo, otra vez este tipo avanza. Aquí hay mensajes para todos. Y si os lleváis de repetidos, mejor. Porque esta tarde Castro ha tenido que bajar esta carpeta. Y si va aumentando, tendréis que ir dos a bajar la carpeta. Porque yo no puedo bajarla. ¿Y qué me decís? Porque Antonio ha escrito una carta que... A lo mejor otro día la leemos. Y... porque es muy larga. Pero no la toques. ¿La envías o no la envías? Esto va con tertulia. Pero yo creo que está así. No pasará nada, ¿no? No pasará nada. No, que si te parece no la envías y ya está. Porque no la publicarán así. ¿Qué va? Y pensarlo. Te la cortarían, te harían. Y para esto es mejor hacer copias y que sean para nosotros. ¿La veis? Mi carta. Una cosa cortita de dos líneas sobre esto de la película esta y no la publican. Porque les digo, no tanta comedia con esto de la película esta de la última tentación de Cristo. Aquellos que tantas manifestaciones en contra de la película. Los directores allí, la guión y tal, y bajar tanto a Jesús que... ¡No, hombres! Es un ser humano como los demás. Tratad de seguir sus enseñanzas, digo en la carta. No os vayáis por las ramas. ¡Seguid a Cristo! Claro que no publicarán esta carta, sí. Porque ya en Baleares, y toda la prensa de Palma ya dicen, estos tipos van muy lejos, sí. Bien, ya ves, la carta que han enviado a José desde Jerusalén. No interesa. Vosotros vais muy lejos. ¿Qué es esto de iglesia pobre? Ahora tú les envías una carta. Somos unos cuantos chicos y chicas que nos interesamos por el judaísmo y francamente que si alguien viene a Mallorca que venga a visitarnos, vendría corriendo un rabino o vendría la esposa del rabino o las rabinas. Y vendría mucha gente allí y ya podéis ver, y en la prensa enseguida, estos chicos de Mallorca se interesan y tal, y de... Comedia, capitalismo puro. No, es la gente pobre, esto no interesa, tapadlo. Y gracias, me han contestado, porque por lo menos un poco de educación han tenido, pero... ¿Os dais cuenta? ¿Cómo huele esto de... pobre? Y sin embargo, hay que ver este judaísmo oficial, los rabinos hoy, las sinagogas, y estos multimillonarios judíos que entran en las sinagogas y oyen cuando se lee la Torá en hebreo, las enseñanzas profundas de los profetas. ¿No? Los profetas, que siempre les han dicho, vale más un poco de comida rara, un poco de pan, que buey engordado, pero que haya paz, la sencillez, no trabajes para ser rico. Esto lo dicen los profetas del judaísmo y los judíos millonarios que pisotean aquello. ¿Y por qué? Porque aquello es pasado, está en la letra, pero que salgan judíos en Jerusalén mismo y les canten lo que se dice las 40, ¿qué pasará? Que estos se callen. Y si es necesario, los expulsarán de Israel, ¿qué os creéis? Y esto lo vemos en todas las religiones. ¿Os dais cuenta? Santa Catalina Tomás, o la Santa de Sancellas. ¿Y quién era la Santa de Sancellas? Una pobre mujer que iba por las casas a fregar. Era una mujer de limpieza. Y ahí la Santa de Sancellas y la canonizarán, si no, ya no la han canonizado, qué sé yo. Y la gente allí dice... Imaginemos que... regresa, resucita y se va al pueblo de Sancellas. No interesa. Largo, no te queremos aquí. ¿Os imagináis? Jesús de Nazaret ir a tocar las puertas del Vaticano. ¡Eh! ¡Que yo soy Jesús, el carpintero! ¡Guardia! ¡Allí está loco! ¡Venga! La cosa está clara. La cosa está clara. Y no vienen aquí ahora los esbirros de la Inquisición porque ha cambiado un poco la cosa. ¿Os dais cuenta? Pero es aquello de o lo tomas o lo dejas. Si realmente queremos estar con nuestro Padre, nuestro Creador, con Dios, y tener por modelo a Jesús de Nazaret, no queda más remedio que aceptar las cosas tal como son. No así como nos parece a nosotros. No. La cosa es así. Jesús de Nazaret, el obrero, y aprender de él. Lo dejo porque si no, yo voy hablando y hablando. Vosotros, vosotras. Bien. Yeah. Hay mensajes suficientes, ¿eh? Si es que... ¿Qué tal? Thank you. Me Leonora de telefonar. De telefonar. Y que allá al Juan Puig y de allá y tal. Mi barrio de Didi. El menú que no manjo molt. El menú no manjo molt. Calla tant, un bequet. No em puc dur per la tia, també. Un duc, jo. Ai, de Maria. Mi recuerdo. Te faré penjar, te faré penjar les meus cosetes. Ja de l'any. Dutant tot el que vulguis. Deixeu-ne emprar un braig per aquí, eh? Bueno, eso es la mía. Yo tengo que poner un número también, porque hay una ley de identidad. ¿El carnet de identidad? Sí, el nombre y la firma. Y el carnet de identidad no, el número. También está. Sí, el número también. Si ya no sé, pero ya.